dedícate a hacer lo que amás. Y hay gente que puede decir, no, mira, pero yo desgraciadamente no estoy en esa etapa porque tengo que hacer lo que puedo para sobrevivir. No. ¿Sabes que no? ¿Sabes que cuando vos haces para sobrevivir lo que podés, sobrevivís y nada más? Ahora, cuando haces lo que amás, darte esa oportunidad, a veces la vida nos da oportunidades importantísimas y no las sabemos ver. Las dejamos pasar. Nos enceguecemos en lo que el otro quiere, en lo que el otro desea o en lo que yo hubiera querido y no estoy viendo la oportunidad que se me está dando para salir adelante, para hacer mi camino. Justamente, pedile ayuda al ángel del conocimiento, que te haga conocer ese camino verdadero y correcto que vos necesitás para una mejor vida. Que te haga ver y entender cuál es el camino que tenés que seguir, la actividad que tenés que desarrollar, la actitud que tenés que tomar. Hoy el ángel del conocimiento viene a demostrarte que está todo por hacerse, que cuando necesites llamarlo, él va a estar ahí para abrirte la cabeza, para conectarte con la vida, para conectarte con la alegría. El ángel del conocimiento tiene mucho que ver con el poder de la hora. Situarme en donde estoy parado. No tengo que pensar cómo me fue cuando yo era estudiante o cómo me va cuando estudié el año pasado o cómo me va cada vez que tengo que leer algo, si me concentro o no me concentro. El ángel del conocimiento viene para mostrarte y decirte, mira, desde ahora, desde este momento, desde esta circunstancia nueva en tu vida o distinta en tu vida, o la misma de siempre, tenés el poder del conocimiento, tenés el poder de aprender, cerrar etapas y empezar una vida nueva. El poder del conocimiento te da un cambio, una posibilidad, te da la posibilidad de ser el dueño de tu vida, de proyectar tu tiempo, de tener confianza, porque cuando yo sé, ¿cuántas veces no sabés? Tenés que hacer una comida o tenés que hacer... Y no sabés. Hoy hay mil posibilidades. Aquellas personas que tienen acceso y manejo de internet, que cada día son mayores, sabés que hasta podés, como me pasó a mí para las fiestas, que se me había antojado hacer un pan dulce, y que hice uno hace muchos años y que fui causal de cargadas masivas de mi familia, se han reído. Todavía hoy se acuerdan de ese pan dulce que era una piedra, que si te pegaba con el pan dulce te mataba. Me empezaron a cargar y qué sé yo, me senté un ratito, puse YouTube, la puse a Doña Petrona, que yo la veía, el video era del 62, así que tenía 3 años cuando Doña Petrona estaba dando ese desarrollo del pan dulce. Me lo miré los 20 minutos que duraba. Me anoté los elementos que necesitaba y me hice el pan dulce de Doña Petrona. Y de verdad me salió fantástico. Aunque lo comían con miedo, después me pidieron más. Así que el conocimiento viene a tu vida en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Esto que te cuento, que es trivial, es para que te des cuenta que no hay límites. ¿Y por qué exponerme, como me decía mi marido, y para qué vas a probar otra vez? Mira con lo que te salió, ¿no? Como que quedás con una cruz. Sabés hacer de todo, pero eso no. Y sin embargo, uno puso de sí el empeño, la voluntad y el conocimiento de quien sabía. Y seguí sus pasos y salió adelante. Siempre en la vida, todo lo que te propongas, si tenés voluntad, y le pedís ayuda al ángel del conocimiento, lo vas a realizar. Puede salirte mal una vez, puede salirte mal otra, pero la voluntad, lo que uno quiere hacer, es lo que tiene que predominar siempre. Y el ángel del conocimiento es parte de esa voluntad. Cuando vos le pedís que te ayude a conocer cómo pintar, cómo escribir un libro, aunque sepas, aunque hayas hecho un curso, aunque hayas estudiado en la facultad, aunque sepas, ese libro, ese trabajo que vas a hacer es único. Y sin irse tan lejos como un libro, ya ves que pasé por 2 cosas muy, muy, muy distintas, una receta de comida y un libro, ese abanico te tiene que dar a vos lo que estés necesitando. el conocimiento llega, la claridad llega, los materiales llegan y tu actitud también. Porque cuando le estás pidiendo ayuda al ángel del conocimiento, cambia tu actitud, se convierte en una actitud de quien desea y hace. Yo les dije que para pedir un ángel y un mensaje tienen que llamarnos al 4789-9014. 4789-9014. Y realmente cuando vos decís, bueno, a ver, hoy voy a probar con el ángel del conocimiento para comprender y entender cómo se mueven mis hijos, qué quieren mis padres, porque ni somos contemporáneos de nuestros padres para entender las cosas que ellos quieren o necesitan, ni somos contemporáneos de nuestros hijos para entender también cuál es la manera que ellos ahora necesitan que uno se adapte y los acompañe y esté con ellos. Nunca vas a ser ni un anciano ni un jovencito. Vas a ser el de tu edad, el que tengas la edad que te toque tener y disfrutarla y aprender. Eso también es conocimiento, saber ubicarse. Hay mucha gente que se desubica, que cuando llega el momento de tomar una actitud en la vida, la toma desubicadamente. El ángel del conocimiento te hace ser ubicado, estar en el lugar indicado, en el momento indicado, conectarte con las personas indicadas. Saber que tu conocimiento vale. ¿Cuántas veces pasa que uno no valora lo que sabe? No estoy apto para esto. O quisiera ir acá, pero resulta que no puedo porque quisiera crecer, pero no sé. Bueno, pedile ayuda al ángel del conocimiento. Él te va a ayudar a tomar la decisión correctísima, no correcta, correctísima. Así que tenés todo el camino por delante cuando sabés que los ángeles te van a asistir y te van a ayudar. Todo el camino por delante cuando es tu momento. Y este es tu momento. Y como te decía recién, empezá a vivir más en el presente que en el pasado y en el futuro. Porque el pasado ya pasó y el futuro va a venir. ¿Y sabés qué? Va a ser el resultado de los actos que hagas hoy. Si vos hoy no trabajás, no vas a poder a fin de mes recibir tu sueldo o lo que estés realizando, tus honorarios. Si vos hoy no pones marcha a tu vida, nunca va a pasar. Siempre va a estar, cada día que deje pasar no vuelve, como dice uno de los mensajes de Luz de Ángeles. Entonces, empezar a entender que el ángel del conocimiento te puede ayudar a tomar conocimiento de dónde estás parado ahora para ver qué camino querés seguir. Vos si salís a la ruta, tenés que tener un mapa, un conocimiento anterior o un GPS ahora que está tan modernizado todo. Bueno, algo tenés que tener para saber a dónde querés llegar. Pero ¿sabés qué? Antes de tener cualquier elemento, primero tenés que saber a dónde querés llegar. ¿A dónde? ¿Cuál es tu meta en la vida? Si no, todos los elementos, que la tecnología que puedas tener, la comodidad que puedas tener, todo eso no sirve si vos no tenés primero el conocimiento de a dónde querés llegar. Y a veces uno culpa a los demás, ¿no? De que, pero yo no hice esto por fulano, yo no hice esto por mengano. Bueno, acá te regalo estas palabras de Pablo Neruda, que dicen, no culpes a nadie, nunca te quejes de nadie ni de nada. Porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado. Así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres la parte de la fuerza de tu vida. Decídete y triunfarás en ella. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Pablo Neruda. Si querés volver a leerlo y tenés el libro Ángeles a tu alrededor, está en la página 40, en el capítulo Libertad y Perdón, que eso también viene del conocimiento. Vos adquirís en tu vida libertad y adquirís perdón cuando estás en el lugar indicado y en el momento indicado. O sea, cuando tenés el conocimiento de tus capacidades, el conocimiento de lo que podés lograr y el conocimiento de la ayuda que te va a hacer, que se te va a dar en el momento que empieces a caminar por el sendero. Así que no lo dudes, el ángel del conocimiento no es que sirve para mucho, es mucho, durante mucho tiempo, parte de tu vida. Bueno, nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos vamos a encontrar como en los próximos sábados, el próximo sábado también, o sea, este sábado 21 y el 28, y después paramos hasta el 18 de febrero con talleres. Así que tenés una oportunidad lindísima de conectarte con los ángeles, de poder saber y sentir la presencia de los ángeles. Este sábado vamos a hacer un taller de esos que nos dejan limpitos y sanados y purificados. Vamos a hacer un taller donde vamos a conectarnos con los ángeles en toda su dimensión. Vamos a utilizar mucho material nuevo, pero vamos a hacer una limpieza y purificación durante el taller. Así que vamos a llamar a este sábado el taller Limpieza y Purificación con los Ángeles. Yo te espero, es a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Vas a recibir una limpieza y purificación a través de una meditación, pero antes todas las herramientas para seguirlo haciendo vos durante cada día de tu vida, en cada espacio, en cada momento. Vamos a hacer una rápida armonización, vamos a aprender a hacer una armonización rapidísima. Rapidísima me refiero a pasar por todos nuestros centros energéticos invocando un ángel y dando vuelta la mala onda, las malas actitudes, lo que nos cierra el camino, lo que nos retrasa en el camino. Así que limpieza y purificación. Un antes y un después de este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos, como siempre, primero a Barcelona. Vamos a Sixto, Lorena y Lucio, y para ellos llega el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Vamos a campana para Flavia, que sale el ángel de la amistad. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y para Raquel, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Lucy, de Pilar, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Ana de Morón, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Joaquín, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Roberto, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Susana de Belgrano, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Sergio de Parque Chacabuco, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para Hortensia, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. No, sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Para Estela de Olivos y su familia, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estará frente a la solución. Adrián de Martín Coronado, el ángel del conocimiento, el ángel que sacamos hoy. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Alicia, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Mercedes y toda su familia de Tablada, les mando un beso enorme a todos, a uno por uno. Y va para ustedes el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Blanca de Morón, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Graciela de Hurlingham, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. María Rosa de Aedo, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para Alicia de San Justo, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Y para todos los que quisieron un ángel y un mensaje y no llegaron a tiempo o no pudieron entrar o quedaron en el contestador, va el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ellas. Bueno, les repito que tenemos un encuentro, no, aunque se parezca a los talleres que hemos dado ya sobre limpieza y purificación, no es el de casas, es nuevo. Este sábado te voy a enseñar a hacer una limpieza y purificación de tu energía, de tu mente, de tus actos, de tu corazón. Y me vas a decir, pero en un taller, sí, en un taller y todo lo que vas a seguir haciendo después, porque te llevas las herramientas para seguir después trabajando con esto. Allí en el momento vas a recibir la energía de los ángeles, la oración, vamos a hacer juntos una oración de limpieza, vamos a soltar todo lo que nos tiene atados y yo voy a estar allí para guiarte y para ayudarte. Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos encontramos, los talleres tienen un costo de 60 pesos y allí estamos trabajando para seguir en la radio. Cada vez que venís a un taller, cada libro que comprás, cada curso anterior que comprás, cada meditación que comprás, cada aceite esencial, hornito o lo que nos compres, estás colaborando sos sponsor de este programa que ya tiene 10 años en Radio del Pueblo. Nos encontramos el jueves, seguramente con mucho por hacer, mucho por decir, y el ángel que al abrir el libro Luz de Ángeles salga. Si me quieres enviar un email, es crisdelsolar@gmail.com. Si me querés encontrar en la página, cristinadelsolar.com.ar. Y si querés ser amigo en Facebook, que ahí estamos conectados mucho más seguido, mucho más fluido, Cristina del Solar. Allí me podés encontrar y allí podemos participar un poco más, es más activo el trabajo con Facebook. Subo cosas casi todos los días. Por lo general los programas los termino y los subo a Facebook, a la página. Bueno, hay mil maneras de estar conectados. Y si no, aquí, el jueves, otra vez, en AM830. Les mando un beso enorme, enorme a todos. Espero que tengan un hermoso día, una hermosa semana y una muy, pero muy hermosa vida. Chao. Hasta el jueves. La luz crecerá y cualquiera podrá.